Kaixo, kaixo, kaixo. Bienvenidos a Hablemos de. Aquí estamos una semana más en Sinchilic y Rati Libre A, en Orereta. Gracias Cosmic por volvernos a invitar. Gracias chicas, nuestras invitadas de hoy, por venir. Y os las presento. Están aquí conmigo hoy Arantxa Iturbe y Ainara Sandoval. Bienvenidas chicas. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, antes de nada, vamos a explicar un poquito cómo vamos a funcionar. Yo os voy a ir preguntando y va a ser de una en una. Haremos la pregunta de Ainara, pondremos su canción, después haremos la misma pregunta con Arantxa y pondremos su canción. ¿Por qué? Pues porque hoy me he traído a dos. Iban a ser tres, pero me he traído a dos. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar aquí una semana más. Bueno, Ainara, aquí empezamos. Yo te conocí hace un año o así en un poetry de Betty Boga, creo que fue. Sí, así es. No sé cómo llegaste a nosotros, pero fue una maravilla, ¿vale? Hay que decirlo. Y nada, me gustaría que le contaras un poco al público quién es Ainara Sandoval, la poeta, y también un poco quién es nuestra Ainara, la Ainara de poetry. Pues bueno, Ainara, la poeta, es una persona que escribe para buscarse, para encontrarse, para entender lo que le rodea y para descubrirse a sí misma y a los demás. Y es una manera también de soltar y sostener las emociones, las que siento, las que me cuesta sentir, las que no entiendo. Y es una manera de abrazarme también, ¿no? Esa sería la Ainara poeta. Y la Ainara poeta de poetry. La Ainara persona. Si quieres contarnos un poco por encima cómo llegaste a este mundo de la escritura, que es tan liberador. No hace falta entrar en detalles, ¿vale? Vale. Solo por encima, a grosso modo. Bueno, pues la verdad que llegué de una manera innata. Empecé a escribir desde muy jovencita. Imagino que fue un refugio. Luego lo abandoné durante mucho tiempo. Y hace poquito volví, hace 2-3 años, y es cuando conocí a Poetry a través de una amiga. Me enteré de vuestra existencia y dije, no, por favor, un sitio donde puedo ser, existir. Podéis ser vosotros. Es que yo creo que eso es lo más bonito de Poetry, que veis que tenéis ese espacio para ser vosotros, para permitiros ser. Sí, y un espacio seguro y libre, y sin juicio, que es muy importante. Sí, lo es, lo es. Y la verdad que, ostras, yo desde la primera vez que te escuché, creo que a ti también te habrá pasado, Arantxa, aunque estés en silencio, estás aquí, pero estamos escuchando quién es Ainara, y yo creo que te pasó también, o sea, escucharla y decir, hostia, yo me siento así, me he sentido alguna vez así, ¿no? ¿Qué? Sí, le da vergüentita, la pobre. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, es lo que importa al final, ¿no? Intentar con la poesía llegar a las personas y que se reconozcan, igual que me reconozco yo, que se reconozcan ellas en la poesía. Eso es un regalo. Lo es, y precisamente con la primera canción vemos un poquito ese a dónde quieres llegar. O eso pienso yo, cuando sí, lo he escuchado. Sí, sí, totalmente. Bueno, con la primera canción está muy relacionada con abrazar la vulnerabilidad y con quitarnos las caretas que tenemos socialmente, ¿no? O que nos han enseñado siempre a pues, no expresar las emociones y a ser como los demás quieren que seamos. Y pues bueno, considero que es la vulnerabilidad, abrazarla y reconocerla, creo que nos hace más fuertes, y esta canción pues va un poquito de eso. Estás muy nerviosa. We

¿por qué? ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Y la Arancha? ¿La Arancha niña cómo llegó? ¿La Arancha aún más niña? ¿Cómo llegó a la escritura? Pues eso. Es... Niña con cariño, ¿eh? Sí, no me molestan nada, para nada. Perdóname. ¿Cómo llegaste a empezar a escribir? ¿Cómo fueron tus inicios? Pues ¿qué es lo que tú recuerdas de ese instante, de ese surgimiento de Arancha la poeta? Pues yo recuerdo, pues eso, con 15, 16 años, escribir pues letras en una libreta. Y luego también me ayudó mucho una guitarra que me compré sin más. O sea, no había tocado nunca la guitarra y pues tenía una amiga, tenía también un novio que tocaba la guitarra en aquel momento y bueno, pues me enseñaron unos acordes, tal, no sé qué, y con eso pues empecé como a improvisar, a hacer pequeñas canciones así como bastante cutres, ¿no? Pero era, ese fue mi inicio, la verdad, o sea, fue una cosa como, wow, pues me gusta esto, me llena y me ayuda sobre todo, claro. Qué curioso que todas hemos tenido un... novio, que tocaba la guitarra. Sí. Creo que no habrá mujer, sí, sí. Y me vais a decir que tengo razón porque es así, sí. Que no haya tenido un novio que tocase la guitarra. Sí, sí. Y que le haya picado el gusanillo a ella misma de aprender. Sí, es verdad, es verdad. Mi guitarra está en la pared, colgada. Pero, como las palabras, ¿no? Eso es. Las palabras cuelgan también de nosotras, son nuestras hojitas, sí, de árbol. Y la verdad que ahora sí, después de haberte escuchado, me cuadra la canción que has escogido. Y has escogido precisamente a una grande. Sí. No se nos olvide que Gata Katana es una grande. Sí, tanto. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo llegaste tú a Gata Katana? Pues la verdad que ha sido para mí una referente y seguirá siéndolo. Y me ha acompañado en momentos muy complicados. Y siempre conmigo, o sea, y siempre yo con ella. O sea, al final me ha acompañado siempre y por eso mismo la he escogido. Y bueno, entonces le vamos a dar al play y a ver cómo os resuena. Suplicio de ser mujer en el mundo actual. Me dejo llevar por el vicio, por no partirte la cara en mitad del local. Vas con tus compis, medio borracho, te pones pesado, me quieres tocar. Siento una mezcla en tu impotencia, vergüenza ajena y ganas de votar. Género débil, el fruto del mal, la sombra de Adán. La historia amenaza con volvernos locas y tal. Lo dice el Islam, mi santo Tomás. Rosa, Luxemburgo, campo amor, llega Amazonas. Vestal romana, sendero impío hacia la vida humana. Kenia, Arcana, Safo, Hipatia y Parque y Hatshepsut. Dios invoco hijas de Eva, buscando una luz. Desde el gineceo se percibe lo más feo de este patriarcado rancio que golpea con su cruz. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre, ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien, ese dejo de impuro. No sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Bienvenido a la visión del prisma de un mundo vetado. A más de la mitad del total de la población. En el rastro son muy progres, pero no se nos respeta más que dos mujeres. Somos cuatro tetas, eso lo dice todo. Buscando una luz, yo invoco hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo invoco, buscando una luz. Que Venga, Dios lo vea, como Ajea se la marginó. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola. Mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada con la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Me ando cayendo ya, callándome en mi propia guerra civil, como Lisis tratar, sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mis musas que luchan. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Llega Amazona, Metal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Genia Arcana, Safo y Patia y Parque y Hatshepsut. Yo os invoco, hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco, hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco, buscando una luz. Con Ainara. Hola, Ainara, otra vez. Cariño mío, te quiero hacer una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo influye? ¿Quién eres? ¿Quién has sido? En tus textos ya lo sé, pero los oyentes no. Así que estaría guay que nos contases un poco cómo va eso de la influencia de quién eres, lo que has vivido, lo que te queda por vivir en tus textos. Pues influye todo, porque yo soy lo que escribo. De hecho, me descubro a través de la escritura. A veces, cuando me leo a mí misma, me conozco más. Partes de mí que ni siquiera habían sido conscientes, salen totalmente del inconsciente. Ya que, bueno, como he dicho antes, en mis textos doy rienda suelta a la vulnerabilidad y a través del vacío. Del vacío existencial, del vacío vital, del no encontrarse. Y conecto también con lo que me rodea, con la feminidad, con las ancestras, con la fuerza interna. Conecto mucho con la naturaleza, con la mujer salvaje. Entonces, para mí es una manera de conectar con el todo y sobre todo conmigo misma, que muchas veces en este sistema nos perdemos. Sí. Muchísimo. Jo, pues así dicho, me gustaría escuchar algo. Sí. De eso. Si no te es mucho. No, mira. Bueno, yo sé que a mí me encantará, a Arancha le encantará, a Cosmic le encantará y a los oyentes que lo escuchen después también. Mira, esta es un poema de mi último libro, Cartografía de mi ansiedad. Y bueno, aquí esta poesía está escrita a través del inconsciente. De hecho, cuando la escribí no sabía por qué escribí esto, luego lo entendí, ¿no? Un poco de lo que estaba hablando ahora. Y se titula La muerte onírica. Hay una niña que muere en los recurrentes sueños de las vacías noches mientras duermo. Muere de hambre. No sé darle de comer. Muere de desamparo, la olvido hasta que deja de respirar. No sé quién es. Quizá sea la que nunca tuve, o quizá la tenga dentro, descomponiéndose en mis ovarios. ¿Qué puedo hacer para que no muera? ¿Para que pueda vivir en ese mundo paralelo? ¿Onírico? Quizá deba entender su mensaje de decrepitud. Tiene que ver con la niña, la que perdió su infancia, y juega a recuperarla, a pesar de que ya no se reconoce en el espejo. ¡Wow! Wow. Sí. Me has puesto piel de ave, tía. ¡Qué bueno! En verdad, es que ya

pobre, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y mire, tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. No haya nadie cerca o lejos. Bueno, y ahora es tu turno, Aranchita. Ahora nos toca conocer un poquito más cómo ha influido, quién eres tú y quién es, has sido. Justo lo hablábamos ahora durante la canción. Pero también quiero saber cómo llegó tu inspiración, quiénes son tus referentes. Que eso también se me ha olvidado preguntarte a ti, Ainara. Tus referentes, pero creo que te voy conociendo un poquito. Pues al final yo me baso en mi experiencia personal, ¿no? Mis experiencias personales para escribir, porque como os he dicho antes, para mí es una liberación. Y también lo que decía un poquito Ainara, ¿no? Que la poesía yo creo que nos hace conectar con ese mundo oculto, con ese mundo inconsciente que todos llevamos dentro, que forma parte de nosotros. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? El darle voz también a ese mundo oculto, a esa pues ese inconsciente colectivo, ¿no? Que está formado por la cultura, por el ser humano en sí. Y joder, yo creo que la poesía tiene un gran poder para eso. O sea, sin darte cuenta, de repente estás escribiendo cosas que dices, ¿de dónde sale esto? ¿Sabes? O sea, es muy fuerte. Y tanto, o sea, haciendo recopilación de textos yo me encuentro cada cosa que digo, pero qué sabia, ¿no? Es que... o en plan, hostia, esta referencia es de este texto. Me pasó con uno que tengo, creo que son como 2-3 estrofas, bueno, así que son de Becker, pero el resto es mío. O sea, ese comienzo es muy curioso, porque yo en plan de, esto lo escucho en alguna parte, esto lo escucho en alguna parte, y en plan de, me suena, pero hasta que encontré la referencia digo, joder. Qué fuerte, sí. Entonces... Sí. Imagino que vosotras como escritoras también os pasará igual. ¿Alguno a destacar, por decir? ¿Algún referente? Sí. Bueno, en mi caso, mientras suspendía 7 asignaturas, leía Becker. ¿Por qué? No lo sé. Con 14 años. Y ahora, bueno, que he retomado... mi relación amorosa con la poesía, el amor y odio, pues estoy bastante inmersa en Pizarnik. Uh-huh. Sí. ¿Y tú? Yo también, bueno, yo para mí mis referentes, la verdad que eso, ha sido mucho la música urbana y los cantautores también, ¿no? Como Silvio Rodríguez, Facundo Cabral, no sé, Violeta Parra, Mercedes Sosa. Hostia, justo ayer, y yo ya lo sabía, al final... Cuando dos genios se juntan, y hablo, has hablado de uno de ellos, pero es que hay una magnífica canción que seguro que conocéis, Ojos color sol, de René y Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez no solía hacer colaboraciones, es muy raro, pero es que él no colaboraba con artistas, colaboraba con almas, que es como lo dice él. Ya os pasaré esa entrevista, pero me parece súper bonito, sí. Porque son dos personas... O sea, tú lo has dicho, Silvio Rodríguez es un grande como cantautor, sus letras son realmente bellas. Pero os juro que no he escuchado mayor obra de arte que Ojos color sol. Hostia, pues ya me pasa, ya, bueno. Sí, no, ya os la pasaré, pero sí. Tanto la entrevista como eso. Y así, has mencionado a Silvio y yo creo que es tu canción. Así que vamos a introducir un poco a Silvio. Perfecto. Sí. ¿Y cómo llegaste a él, por cierto? Pues la verdad que por mi madre, yo creo, fíjate. Ay, sí. Desde amachos. Chiquitita ya me ponía a Silvio Rodríguez para dormir y se me ha quedado ahí. Sí. Ah. esta extraña tarde desde mi ventana. Trae la brisa vieja de por la mañana. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar. Solo una tarde en que se puede respirar. Un diminuto instante inmenso en el vivir. Después mirar la realidad y nada más. Y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido un caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar. Solo una tarde en que se puede respirar. Un diminuto instante inmenso en el vivir. Después mirar la realidad. Y nada más. Y nada más. ¿Y es de los grandes? Y aquí estamos otra vez, pero escúchame. Yo quiero hacerte una pregunta, Arancha. Dime. Hace poquito has publicado un poemario, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Y la verdad que yo estoy deseosa de leerlo. O sea, he escuchado varios poemas, pero estoy deseosa de leerlo. Y si nos hablas un poco de él, de esta aventura en la que te embarcaste, sería top. Pues sí, la verdad que sí, sorprendentemente aquí está, Estaciones del Vacío se llama, y hago un viaje pues por el vacío existencial, en el que pues a través de mi vida, ¿no?, cómo lo he sentido, y cómo a medida que yo he ido cambiando también esa perspectiva hacia el vacío, o el vacío lo he ido sintiendo de maneras diferentes, ¿no? Entonces yo he encontrado como tres estaciones dentro de ese vacío. La primera es la destrucción. Es la primera vez que sientes el vacío y realmente dices, qué incómodo esto, ¿no? O sea, no quiero sentir esto, y lo único que encuentras es la autodestrucción para poder salir de él. Después la lucidez. Sí, la verdad que sí, o sea, al final... Pero es que somos intensos, ¿qué le vamos a sí, hacer? Sí, sí, sí. O sea, lo vivimos con una intensidad todo, pero es lo que hay, sí. Al final es como uno se siente y sí, solo sí, ves sí. Lo malo, ¿no? Tal cual. Y luego que es una cosa nueva, ¿no? O sea, el vacío existencial de repente aparece en tu vida y dices, ¿qué es esto? O sea, es una sensación nueva que no sabes por dónde cogerla ni... ¿Qué hago yo aquí? Claro. Claro, claro, te come completamente. Entonces, bueno, pues ya una vez de que te has autodestruido y has probado de todo y has hecho de todo para poder silenciar ese vacío, pues llegas a un punto de lucidez. En mi caso fue así. Y dices, pero ¿qué estoy haciendo, ¿no? ¿Que esto es lo que yo quiero? Y entonces empiezas a escuchar ese vacío y dices, ¿de dónde viene esto? A ver, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué hago lo que hago sin querer hacerlo, ¿no? Y entonces ahí dices, bueno, pues voy a quererme, ¿no? De alguna manera, voy a escucharme. Y bueno, ya una vez de que sabes de dónde viene y escuchas esos sentimientos y esas emociones... Pues en mi caso vino la rendición, y la rendición para mí ha sido tremenda, una liberación increíble, porque es la aceptación de la existencia misma y de la muerte. Y eso me ha traído la libertad, o sea, la libertad del alma. ¿Sabes? Un gran aplauso. ¡Qué temazo! Para ti, tía. Es que te escucho y digo, joder, con lo jovencita que parece... ¡Qué puta sabia! Tú sabes la cantidad de gente de nuestra edad, o sea... Y aquí estamos tres generaciones distintas, tres, en euskera se dice marcada, tres generaciones distintas. O sea, Aranchita, que no llegas a los 30. Tengo estás, 30, justo. ¿Justo? Sí. Pues mira, yo que estoy en el medio y hay nada que es poquito más. Ainara cumple 40 dentro de nada. ¡No jodas! ¡Sí! ¿Qué va? Pues habrá que celebrarlo con un poetry a todo trapo. De hecho, eso hay que celebrarlo. Queda apuntado. Sí, sí. Pero sí, joder, tía, me alucina lo... Es que lo sabía que eres, no puedo decir otra cosa. Y gracias, sí que me gustaría que los oyentes escuchasen un trocito, un trocito pequeño. Sí, para claro. Que piquen en el anzuelo y te escriban para conseguir su poemario. Claro. Que también los podéis encontrar en La Inversa, ¿vale? Virgen del Carmen, número 11, en Donosti. En el barrio de Eguía, por supuesto. ¿Dónde si no? Si no fuera por Eguía, creo que Poetry no tendría tanta vida como tiene. Porque la mayoría hemos vivido ahí, otros han crecido ahí. Hemos crecido como personas y os hemos descubierto a vosotras. Así que gracias. Chicas, vosotros, sí, vosotras, y joder. Encantadísima de escuchar este trocito de Estaciones del Vacío. Lucidez. Lucifer bajo la piel me devolvió al cielo. Lucidez entre tanta bruma. Viene a quedarse una temporada. No intentes agarrarla, pues el ansia de tenerla, cuanto más fuerte sea, hará que menos esté. Será efímera su estancia, será bonita, pero no durará para siempre. Nada bonito dura para siempre. Su llanto será hermoso, lleno de poesía entre tanto espanto. Su voz temblorosa y suave hará que hasta las palomas se acerquen a oírla. No temas si el miedo a ti misma te envuelve en una nube negra. No dejes que se apodere de ti, pues si dejas que la corriente del río te lleve por su sendero, podrás sentir la belleza del instante y nada más importará ahí. Bravo, bravo. Ay, Aranchita. Es que ricasco. Mira, justo ayer estaba pensando, digo, se llama como una de mis primas más pequeñas. Lo que pasa es que ella es Aranza. Estas espinitas nos van a sacar a todos de nuestras casillas, pero para bien. O sea, nos van a sacar de nuestra zona de confort. Importante y, eso, ¿eh? Salir de la zona de confort. Y yo creo que tú, Ainara, has salido bastante de tu zona de confort. O sea, desde que te conozco ahora. Has salido bastante y me gusta porque, aparte de ver lo que vales, gracias, también ves el valor de los demás. Y creo que es algo muy importante que dentro de los valores de Poetry no haya ninguna jerarquía, no haya ningún elitismo. Pero tú, ¿cómo ves eso en el resto del panorama de la ciudad? Mira, la verdad que yo soy nueva en este mundo. En este sentido, bueno, yo he escrito como uno de tus poemas, bien dice, que me encanta, Por amor al arte. No es mío, pero es que representa mucho lo que hacemos. Ah, no, sácala tuyo, pero bueno, es maravilloso. No, es Liliana algo, no me acuerdo ahora mismo. Es maravilloso. Es de mis favoritos. Sí. Y escribo por amor al arte, la verdad, y bueno, pero para mí lo más importante de todo esto era poder compartirlo y poder encontrar a personas con las que entenderme y entenderlas, y igual que me vean, ¿no?, ser vista, y cómo no ver al resto. Porque y permitirte disfrutar del momento. Eso es, y permitirme ser yo, porque claro, una persona excéntrica, porque yo soy un poco excéntrica, en un mundo normal, pues a veces no encuentra su hueco. En cambio, para mí, pues, ha sido la salvación de decir, ¡ay, qué sí, bien, me voy a tirar ahora mismo aquí de rodillas y voy a recitar y me lo voy a pasar en grande, voy a ser yo y voy a mostrarme tal y como soy y no pasa nada! Es que eso, no pasa nada. Me remarco otra vez en lo de que no hay jerarquía porque da igual, o sea, tenemos gente de todo tipo, gente que ha publicado poemarios, gente que los hace a mano, como nuestro compañero Omar. Ya. Maravilloso. Tenemos gente que... tenemos muy buena gente en esta comunidad que estamos formando y no sé, a mí me da mucha vidilla, pero creo que a ti algo te da más vidilla aún. Y creo que es bailar, ¿no? Sí, me gusta mucho bailar. Sí, sí, sí, sí, me encanta bailar. Suelo ir donde hay Chane, donde sí, a las clases de biodanza y así. Sí, bueno, es danza libre. Sí, sí, me gusta bailar, conectar con el cuerpo, es bastante importante. Ayn Chane es otra de nuestras poetas, más conocida como Magnolia. Magnolia. Y de verdad que no sabéis la poesía que hace esta mujer con su cuerpo, es que esos movimientos son increíbles. Bestiales. Y dicho esto, vamos a hablar un poco de la canción que me has propuesto, porque me has sorprendido. O sea, dentro de tu selección, Jerusalema. Sí, porque he estado pensando en poetry y he estado pensando en comunidad. Y a mí la comunidad me lleva a África. Se tenía que meter ya la canción porque llevamos un montón. Pero sí. Jerusalema, hija de Alami. Yo te vi. Kilo no lo sé. Benami. Zumangi Shilana. Jerusalema, hija de Alami. Kilo no lo sé. Benami. Zumangi Shilana. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Kilo no lo sé, suhambenami. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Kilo no lo sé. Qué pasada, tía. Qué pasada de canción. Has escogido algo que antes de empezar la canción ella ha llamado comunidad, tribu. Qué importante es encontrar tu tribu. Qué importante es sentirte uno más en este panorama. Tú vives en Irún, sí. Ainara. Entonces dices que hay poco sabes del panorama. Hay poco en Hondarribi, ¿no? A ver, existir existe. Sí, pero que, me refiero, no hay tanta... No, no hay tanto movimiento, pero sí que es verdad que, bueno, al final, como he vuelto a retomar la poesía hace 2 años, he estado muy encerrada escribiendo, 2 años encerrada sin salir, y cuando he empezado a salir, pues bueno, lo primero que me encontré fue con poetry, la verdad, y no... No puedo hablar un poquito más del panorama de la ciudad porque realmente estoy conociéndola ahora, ¿no? Me estoy abriendo poco a poco Pero yo ahora mismo, pues lo que puedo decir es que estoy encantada de poder estar en Poetry, de poder recitar y de poder pues encontrar la comunidad, ¿no? Y de ahí esta canción de Gen Solema, de pues lo que has dicho, la tribu. La tribu que la he encontrado. ¿Y tú, Arantxa, qué opinas de este panorama? Jo, pues para mí la verdad que ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa porque encontraros, o sea, mira que siempre estoy en contra de las redes sociales, pero en este caso ha servido para mucho, ¿no? O sea, sí, en ese sentido... A veces sirven de algo. Claro, claro, si las usamos de la manera que hay que usarlas. Pero sí, encontraros fue una sorpresa y menos mal. Sí, un lugar donde poder sentirte libre, de hacer lo que sea, ¿sabes? Como decías, o sea, al final, pues es que da igual si cómo lo hagas. O sea, la cosa es divertirte, encontrar... pues disfrutar del momento, de la gente, de pues eso, de la poesía en sí, y la verdad que mil gracias, o sea, mil gracias. A vosotras por participar. Además, me gusta, ¿vale? Porque no sé si vosotras también os... justo lo hemos hablado antes, que ahora hay un poco más de número, digamos, una igualdad de número entre artistas hombres y artistas femeninas, o sea, artistas mujeres. Bueno, poetas hombres y poetas mujeres. Y la verdad que la mayoría de las que estamos ahí de continuo, incluidas vosotras, también nuestra compañera Joar, que no ha podido venir, que te mandamos un achochón, Joarchi. Sí. Besazo. Elena, que está en Italia. Yo sé. Eva, que estuvo en nuestros comienzos. No sé si habéis tenido el placer de escuchar a Eva Garner. Entonces la mayoría somos mujeres, y incluso con las muchachas de Urban 13. Sí. Aquella performance de Maritxu Narasoas, en la que estuvimos trabajando el verano pasado, y fue una experiencia muy bonita, intergeneracional, y sobre todo éramos todas mujeres. Uh-huh. Así es. Y tu canción habla de eso, ¿no? Sí. La alegría de vivir. Sí, por supuesto. Es una canción que nos vas a explicar un poquito... ¿Cómo has llegado? Puedes hacer una pequeña introducción y después de la canción continuamos. Sí, bueno, la verdad que la alegría de vivir cuesta mucho encontrarla, pero es que cuando llega hay que aprovecharla al máximo porque tampoco permanece por siempre. Entonces yo creo que es importante disfrutarla y vivir el presente siempre, y por eso esta canción. Y no la encuentro, alegría de vivir. manera de sentir, mil maneras de sentir, mil maneras de vivir, mil maneras de sentir, que mil maneras, que mil momentos, que mil historias, que mil lamentos. Qué alegría esto de vivir todo esto con vosotras, chicas. Es una maravilla. Una maravilla. Y ya que hablamos de música y de cultura, joder, qué mejor cultura que la jamaicana, el Sound System y el reggae. Esas good vibes que nos traen desde aquí nuestros colegas de Sinchiliki Ratia. Y nada, chicos. Solo deciros que estoy súper, chicas, perdón, que estoy súper contenta de haber estado aquí con vosotras y que nos vemos pronto. Pronto volvemos con otro artista. Puede ser rapero, puede ser poeta o puede que sea los dos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchas gracias por estar aquí, chicas, y ahora vamos a mover un poco el esqueleto. Es que ricas cosas. Gracias a ti, a vosotros. Y es que... Come give me the, come give me the, come give me the, come give me the, come give me the fire me burn them and done them. Come give me the, come give me the, come give me the, come give me the, come give me the water me wash them and cleanse them. Come give me the, come give me the, come give me the, come give me the, come give me the herb make me go light it and heal them. Come give me the, come give me the, yo them conscience wrap round them neck like a rope and it hang them. We no come here so free from them boy. Wrap round them neck like a rope and it hang them. I give me the fire make me burn them. What? I caught you, Dr. Saboteur. Politician, politician, now you gonna jail. So-called gunman, now you gonna jail. Corrupt leader, now you gonna jail. War criminal, now you gonna jail. Mongolia. Oh! Oh, eh, oh, ah, eh, eh, eh, eh. Oh, when I rise, early this morning, I see love. Love in front of me, you're walking. When I rise early this morning, I feel Jaja, Jaja inside of me. You're walking, well it no take nothing at all. Behold the King, Him bless me now what me doing. It no take nothing at all. Behold the King, Selassie I the King of all kings. It no take nothing at all. Behold the King, Him bless me now what me doing. It no take nothing at all. Behold the King, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. What it takes a man to gain the world and lose him soul. Brother, it's a fickle pill, catch a work of the uncle. To the young and the young, to blind and the dumb, to the hype and the meek, to weak and the strong, yo. Jah love I reframe, just let them carry on. When I rise, early this morning, I see love, love in front of me. You're walking. When I rise, early this morning, I feel Jaja, Jaja inside of me. You're walking. Rise with me, princess, me have to keep praise. My two little kids have more love me a raise. Jah bless mama, and bless papa, and bless all me bad-minded neighbor. Oh, I just like to see my people live on. hopeful with the pain, with righteousness. Don't take nothing at all to hear the king. Him bless me now what me doing. He don't take nothing at all, the girl the king. Selassie the king of all kings. He don't take nothing at all, the girl the king. Him bless me now what me doing. He don't take nothing at all, nothing at all, nothing at all. The black or white, me say purple or blue. Love is for me and me say love is for you. Ask the wicked man see a way him a go do. When him a pop in a pick him Waterloo. Hide them a hide so them couldn't catch a flu. When me pass through them a wonder a who. Tell wicked man say him a go get go. Fire pun! Fire pun! Fire pun! When I run, only this man I see love in front of me. Yo, again, when I run, only this man I feel cha-cha inside of me. Praise Jah, El Emperor, Selassie, I the King of Kings. Through our fullness, up to express, Jah that I hold on now. Bring the love back, bring the love back, bring the love back in that ghetto. Ah, oh, oh, oh. Calling all Selassie sons and daughters from nation to nation, they take up the praise of the righteous. Calling all Selassie sons. Present time. Me say roll with a Jordan roll. Say the wicked if you wash them soul. Come me say roll with a Jordan roll. Me said it cause another soul to let the good time roll. And you strong bading bang strong bading dance strong bading bang dong. And your feet no my gas up on a foot number soul. Love is alive. Oh, can I tell when I was down and low, nowhere to go, no one to hold when I was feeling low. I asked the Father to guide me and take. vibration. Stepping up, stepping on a higher level. Stepping up to Mount Zion. Don't give up the fight. No, no, no, no, no. Don't give up. Don't give up the fight. No, no, no, no, no. Don't give up. Genote, genote, genote. Things gone too far. We gotta make a change. You make it. We gotta make a change. You make it. There's fire in the jungle. Fire. They just wanna lead us astray. Fire in the jungle. Fire. Children killing children today. Fire in the jungle. Fire. They just wanna lead us astray.

Thanks and praises to Jah Jah. Oh yeah. don't care what they say. It's the Lord, yeah, I fear. Deliver right from this crooked land. Okay.

Rasta na like police. I'm na like police. Rasta na like police.